Creando tus activos, episodio 9. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este noveno episodio de Creando tus activos, el podcast en el que hablaremos de todo lo relacionado con finanzas personales, educación financiera, inversiones, negocios y todo lo que necesitas si estás enfocado en mejorar tus finanzas personales. En este noveno episodio, que tiene un título no tan relacionado con la temática, pero que la temática sí que cubre el título, porque el título es Cuando ingresar dinero es prioridad. Esto está muy relacionado con esta máxima de Kiyosaki, de que la habilidad número uno de los empresarios es la venta. Me gusta poner este tipo de títulos porque en realidad nace de una semana cargada de cosas que requieren de venta, que requieren de que ingrese dinero ya. Y eso habla de falta de ventas, sea una empresa o sea una persona que es empleada y que por una cosa u otra o no llega a fin de mes o llega a fin de mes, pero no, ya nos meteremos en eso. Pero el episodio de hoy tiene que ver mucho con las ventas. Mucho con las ventas. Muchas veces uno no se da cuenta, pero vender es servir. Y si uno lo piensa de esa forma, empiezan a abrirse posibilidades. Muchas veces llegan a mí personas que están en una situación X, como decíamos recién. El dinero no alcanza para cubrir los gastos, o se cubren los gastos, pero nunca queda nada a fin de mes. Y no, o esas personas no quieren ir por el camino de reducir los gastos, y también está muy bien porque a nadie le gusta reducir los gastos, pero rápidamente uno puede encontrar la solución simplemente vendiendo. Y acá, cuando hablamos de vender, hay que entender esto de que vender es servir. Si yo vinculo la venta con el famoso vendedor de autos, esto es una máxima de las ventas, ¿no? No es que los vendedores de autos sean más o menos, sean éticos o no éticos, pero cada vez que se enseña de ventas pueden abrir cualquier libro de ventas y está ese estereotipo de que el vendedor de autos quiere intentar encajar los autos. Cuando hablamos del vendedor de autos, nos estamos refiriendo a esa posición. Y acá lo que vamos a estar viendo por el resto del episodio es lo inverso. De hecho, mientras hablo de esto y mientras digo esto, se me vienen a la cabeza amigos o parientes que venden autos y que tienen este mismo approach que vos vas a conocer hoy. Entonces, puede que estés escuchando esto y ya vendas un producto o un servicio, o seas empresario o tu negocio venda un producto o un servicio y lo tengas bien identificado y estés escuchando esto, y mientras yo hablo vos estés pensando en ese producto. O quizá no, quizá seas empleado, como te dije recién, o autoempleado y no tengas nada que vender, o no tengas hasta ahora nada que vender. Pero si tu situación es la primera, te animo a seguir escuchando porque vas a encontrar acá un método bien claro y fácil de aprender y de aplicar para aumentar tus ventas, volverte un mejor vendedor y que la venta se haga fluida. Pero si vos estás en la segunda situación, en la que mientras yo hablo vos estás pensando, uy, no sé qué vender, o yo no tengo nada. Muchas veces alumnos o personas con las que me junto le dicen, sí, yo te entiendo, pero no tengo nada para vender. Y también está bien, pero acá podemos encontrar una solución para ingresar cada mes, no sé, $200 más, 500, 1000. O incluso crear un negocio entero a raíz de esto. Tengo un amigo que hoy hablábamos a la tarde. Hablábamos de... Yo le había compartido justo una foto de un negocio muy conocido de ropa. Bueno, voy a decir porque es súper grande y no le va a afectar esto, New Yorker. Donde tenían una campera. No sabría el nombre, pero en Argentina le decimos campera rompeviento. Es como si te dijera una camperita muy, muy finita de nylon, de un material muy, muy... nada de calidad. Y le compartía la foto y esa campera estaba a 30 euros. Él es de Argentina. Y siempre está muy, muy relacionado con Once porque tiene muchos de sus proveedores en el barrio de Once, que es un barrio donde hay muchos proveedores, básicamente. Y le decía, no puede ser que esto de, o sea, que el corretaje, esto de pasar un producto de un mercado a otro, esta gente lo está haciendo tan rentable. Incluso se lo mostraba, la conversación salió porque era una ilustración patente de la pista rápida. Cuando Robert habla de la pista rápida, habla de tenés que salir de la carrera de la rata y entrar en la pista rápida, porque si te querés hacer rico en la pista rápida es donde están los verdaderos rendimientos y retornos jugosos, ¿sí? Bueno, ahí estaba la prueba. Nosotros tenemos amigos en China que hacen negocios en el resto del mundo y cuando nos muestran los precios unitarios de los productos, siempre de China se exportan o container o a ver cómo decirlo la palabra, para no decir la palabra técnica, o containers segmentados. Vos podés comprar un container entero o medio container o podés comprar una fracción de ese container. Entonces, decíamos, no puede ser que estén sacando este rendimiento. El rendimiento era arriba del, creo que habíamos hecho la cuenta, arriba del 500% por un producto y era ese producto y decíamos, no puede ser que estén vendiendo esto. La cuestión es que cuando yo no tengo que vender, pero sí me interesan esos 200, 500 o 1000 por mes, o me interesa crear un negocio, hay veces que uno se pone a hacer estas cosas o está en una situación, quizá como decíamos recién, como empleado que no llega a fin de mes, y dice, está bien, pero para ahora, si yo me voy a sentar a hacer algo, quiero que sea algo que me deje dinero por el resto de mi vida, o que me deje, o que sea algo susceptible de convertir en un negocio rentable. Y está fantástico, me encanta que pienses así, yo pienso así. El tema es que si no tenés nada que vender, podés empezar a preguntarte, ¿qué haces como hobby? ¿O qué es lo que te apasiona? ¿O qué haces que se te pasen las horas y que ni te diste cuenta? ¿Viste cuando mirás al reloj y decís, cómo que ya son las, no sé, 7 de la tarde? Si yo hace un ratito estaba sentado acá, eran las 3. Ok, ese tipo de cosas. Entonces intenta vincularte con productos o con mercados o con servicios que tengan esa característica en vos. No por capricho. Hay veces que me dicen, bueno, sí, Mauro, pero a mí me gustan, no sé, el arte, y es muy difícil hacer dinero con arte, o el dibujo, qué sé yo. Se me vino a la cabeza eso por mi primo. Me dijo eso hace muy poco. Y no importa, a ver, vos intentá hacer un match en lo que te gusta, te apasiona, y etcétera, y lo que podría ser rentable, lo que ese tipo de gente necesitaría. Si habláramos de pintores, yo te podría preguntar, ok, los pintores pintan con, no tengo ni idea, estoy hablando sin saber, pinturas y con pinceles. O sea, intentaba que sea ver si podés proveerles algo de lo que ellos necesitan para hacer lo que hacen. Y seguramente vos también tengas beneficios de ahí. Entonces, muchas veces vender se trata de pasar un producto de un mercado a otro. Porque quizá ese proveedor de pinceles esté, vos sepas, ponle, si ponemos el caso de Buenos Aires, muy probablemente en 11 haya proveedores de pinceles. Y así pasa en todas las ciudades. Yo estoy acá en Alemania y me asocié con una persona y estamos abriendo un e-commerce de un producto en particular, que cuando empezamos a reunirnos, no, a esa persona no le hacía sentido. Cuando yo empecé a buscar proveedores muy cerca de donde estamos, yo estoy viviendo en Köln en este momento, en Alemania, estaban los proveedores y estaba el mayor núcleo de ese tipo de proveedores. Entonces le empezó a hacer sentido. Quizá pase eso mismo con vos en tu ciudad, ¿sí? Entonces empezá a buscar esos match. Nunca jamás en la vida te quedes en no sé qué vender. Si no sabes qué vender o eso no está relacionado con tu pasión, atacalo por el otro lado. Ok, ¿qué es rentable? ¿O qué realmente sé que es un producto de alto valor? Que ese producto de alto valor, al venderlo, me dejaría un buen margen o me dejaría un buen rendimiento, ¿sí? Entonces, según, o quizá lo puedas producir vos. Pero no es lo que me quiero centrar en este podcast, porque me quiero centrar en un método con el cual vender. Y te digo un secreto, así te lo digo entre nosotros. Si son productos de alto valor, mejor. Si son productos de alto valor, mejor. Este sistema funciona muy bien con productos de alto valor. Entonces, cuando vos no sabes vender y nunca vendiste, etcétera, la venta te parece ajena y te parece totalmente lejana. Cuando vos empezás a aprender métodos como esto, decís, ah, o sea que puedo empezar a buscar productos de alto valor, y en vez de que cada venta que cierre me produzca 20 euros, que me empiece a producir 1000. Ah, o sea que con dos ventas yo puedo, ah, bueno, ok, me gustaría que te lleves esto de este podcast. Si pensás a quién quiero servir o a quién me gustaría aportar soluciones, te garantizo que vas a encontrar qué vender, ¿sí? Y algo muy importante, como siempre vos sabés que intento traer cosas aplicables, como en el episodio pasado. En este caso es un método bien estructurado para que puedas aumentar las ventas y pensar mucho más en un volumen de dinero más abultado, quizá, si es que la vendés, ¿no? Si es que los haces. Esto, yo acá te acerco el método, pero si vos no haces nada, te aseguro que no va a pasar nada. Pero se aplica a ventas cara a cara, se aplica a ventas online. Vos podés estructurar este mismo proceso en una carta de ventas, si querés, o en una campaña de email marketing, o lo podés usar para ventas por teléfono, o como sea. Pero, además de vender, a ver, te vas a dar cuenta que vender solamente es el resultado de haber hecho ciertos pasos bien. Cuando se piensa en vender, como decíamos hoy, muchas veces está visto como algo que quiere engancharle algo a alguien. Y si vos partís de esa base, te aseguro que no vas a tener simpatía con las ventas. Volvamos al punto anterior. Cuando uno habla de vender, no tiene que pensar nada más que ni nada menos que en estos pasos. Son pasos. Vender son pasos. Si vos vinculás estos pasos que vas a aprender ahora con ayudar, vender es fantástico. Entonces, saquemos eso de engancharle algo a alguien. De hecho, muchas veces, en varias de las cosas que yo vendo, me encuentro ante situaciones que haciendo preguntas, llego a la conclusión de decirle a la otra persona de esto no es para vos. Mirá, vos hiciste esto, esto y esto, y buscaste esto, pero mirá, este problema que vos estás intentando resolver ya lo tenés resuelto por esto, esto y esto. Si vos harías esta pequeña cosita, ya está. Y no hay necesidad de venta. Porque la venta no es encajarle nada a nadie, sino que es servir. La venta es servir. ¿Sí? Entonces, esto de querer engancharle algo a alguien o ser agresivo en la venta. Antes se usaba muchísimo la venta agresiva, tipo el llame ya. Me miró la cabeza, spray it. Pero la idea no es esa, la idea es que puedas cambiar un poco tu perspectiva acerca de las ventas y que comiences a darle otro approach, ¿sí? El approach de ayudar. Cuando no se entienden claros los pasos de la venta, el hecho de tener que vender algo quizá te cause algo de desconcierto, pero mirá, vendo creo que desde los 17 años, sí, porque no había terminado la escuela. Y he probado innumerable cantidad de métodos de venta y he elegido un montón de ventas. He tenido muchos maestros de venta y pienso que este es con el método que más me identifico. Por eso es que te lo quiero traer hoy. Y que, a ver, lo que más me llama la atención, lo que más me gusta de transmitírtelo es que son pasos, ¿sí? Son pasos y que más allá de esos pasos que yo fui aprendiendo, con el tiempo lo fui estructurando a mi manera. Y a mí me gusta, los que me conocen saben que me gusta hacer mucho grafiquito, mucho dibujito. Y lo fui armando para que hagan sentido y que puedas, después de terminar este podcast, como siempre te digo, aplicarlo. Sacate tareas para aplicar. Mientras yo hablo, poneme pausa. Esto es un podcast. Vos podés poner pausa e ir sacando notas, e ir sacando tareas para hacer. No esperes que te digan, no, mirá, si vos estás escuchando esto, ahora poné pausa y anotate. Vas a tener que hacer 3 puntos de... No. Tomar la responsabilidad por hacerlo. Si estás... spend, me sale. Si estás gastando el tiempo para escuchar esto, quiero también que puedas ponerte pausa y puedas vos mismo ponerte tarea, vos misma. Mi desafío, mi compromiso es el que te acabo de decir. Mi desafío es que el tiempo es muy corto y que podría pasarme el día entero hablando de este tema y ahondando en el método. Pero voy a tratar de darle un vistazo por arriba. De todas maneras, vos sabés que por todos los medios de comunicación que tenemos, vos, si te interesa saber más de esto o te interesa que hablemos más acerca del tema, simplemente me escribís, me decís, Mauro, profundiza en eso o saca otro podcast hablando de lo mismo o no me quedó tal claro tal parte. ¿Cómo hago tal parte? Listo, excelente, no hay problema. Lo ponemos en el calendario y lo tenemos en cuenta. Entonces, empezando con el primer punto, quiero que sepas que aplicar este método tiene que ver con tener en mente que todo cliente compra siempre y cuando esté motivado a comprar. No estamos hablando acá de que, siempre y cuando vos lo motives. No. Siempre y cuando él, por sus medios, esté motivado a comprar. Muchas veces, aún estas personas no son conscientes de que tienen que comprar algo para solucionar algún problema. ¿Sí? Vamos a estar trabajando con dificultades que esa persona tiene. ¿Sí? Porque volvemos a lo mismo. Vender es servir. ¿Qué vamos a estar sirviendo? Vamos a estar sirviendo la cobertura de una necesidad. Y muchas veces esas personas no son conscientes de que tienen un problema o una necesidad. Si no identifica que tiene ese problema, no va a querer comprar nada. Porque para esa persona no pasa nada, todo está bien. Entonces, nunca va a aceptar lo que vos vendas como una solución. Lo que intentaremos con esta serie de pasos es estructurar esto en partes para que puedas aprenderlo y aplicarlo naturalmente en la conversación con tu cliente. O sea, aprenderlo de una forma estructurada, pero aplicarlo de una forma natural. Porque acá no se trata de decirle al cliente, no, a ver, déjame un segundo que tengo que revisar qué paso sigue. No, son 4 pasos, son muy fáciles. Y cuando ahora me escuches hablar vas a decir, claro, eso es obvio. Ok, es obvio y muchas veces se da cuando vos estás siendo cliente, pero la idea es que vos lo incorpores, lo aprendas, o sea, lo hagas propio para que a vos te salga naturalmente, ¿sí? Después me gustaría que me vayas frenando, me vayas poniendo pausa y vayas sacando cosas para hacer. Ah, ok, en este punto que me está diciendo Mauro, puedo hacer tal cosa. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que esa persona identifique que tiene un problema, ¿sí? O una necesidad. La vamos a invitar a conocer el producto que estamos vendiendo como la solución a ese problema o la necesidad. Ok, ojo, esto en el último paso. Antes del último paso la persona ni siquiera sabe de nuestro producto. O quizá puede darse una idea, pero no más que eso. ¿Sí? Entonces debemos poder fomentar la aparición de necesidades para que entonces nuestros clientes agradezcan que nosotros le estemos dando estas soluciones. ¿Sí? Entonces, básicamente, y para que puedas tener una big picture, una foto completa del proceso, es que lo que vamos a estar haciendo se trata de pasos. Ya te lo dije. Entonces, paso 1, lo que vamos a estar haciendo es poder identificar claramente los problemas o necesidades que tiene nuestro prospecto. Ese es el 1. El 2, lo que vamos a hacer es desarrollar o identificar aquellas necesidades que nuestra oferta o nuestro producto cubre. Lo siguiente que vamos a hacer es presentar la oferta, pero que sea de suma relevancia para él. O sea, lo que vamos a estar presentando es como el match perfecto de las necesidades que vimos arriba. Y el 4 es diferenciar un poquito de la competencia. Lo que nosotros tenemos, correrlo a un costado, ¿sí? Ah, ok, la competencia te ofrece esto, pero esto es distinto. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto. Ojo, te hago un paréntesis acá. Cuando yo te hablo de por esto, por esto, por esto y por esto, quiere decir que antes vos te tuviste que sentar en tu casa e identificar por qué es distinto. Te voy a anticipar algo. Y te digo porque yo lo hice durante mucho tiempo. Si vos me estás escuchando, esto va a durar seguramente entre 20 y 30 minutos. Esperemos que sea así. Termina el podcast e intentás salir a aplicar esto. Probablemente lo intentes 2 o 3 veces. No vendas igual que como yo te voy a mostrar acá. Y o te frustres o pienses que todo sigue igual o no sé qué. Ahora, si vas frenando y vas aplicando cada una de las cosas, va a ser distinto. Entonces, cuando yo te digo que necesitas poder diferenciar, quiere decir que tenés que identificar 2 cosas. A ver, ¿cómo es la competencia? Es así, así, así, así. Si vos sacás 3 o 4 puntos, ya está. Ya está, seguramente esté el 80% ahí. Y ahora, hacelo con lo tuyo. Ok, ¿por qué lo mío es distinto? Por esto, por esto, por esto y por esto. ¡Listo! Listo, con eso te alcanza. Pero hacelo, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, tiene que ver con preguntas. Esto que vamos a ver tiene que ver con preguntas, pero yo quiero que identifiques muy bien las preguntas acerca de qué van. Siempre, en cada etapa, las preguntas van acerca de una cosa o de la otra. Pero cuando pones estos 4 puntos del proceso juntos y vas respetando el proceso, la venta se va a dar sola, se da sola. Vos acá lo que vas a estar haciendo es tener conversaciones con tus clientes o tus prospectos, que si hiciste bien lo de arriba, estos clientes o prospectos esperemos que sean muy acordes o muy vinculados a lo que a vos te gusta, a lo que a vos te apasiona. ¿Sí? Si no, porque estás en tu trabajo, estás en tu autoempleo y tenés que hacerlo, bueno, quizá no te apasione, pero te va a hacer vender más y te va a dar una mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, esperemos. Esperemos que uses bien. Esperemos que uses bien esa plata producida de la venta y no la lleves a gastos. Ok, entonces, preguntas que tienen que ver con el punto A de la persona, el punto de arranque. El primer punto que vamos a ver de este proceso, punto A, es el punto de arranque. ¿De dónde parte la persona? En este punto lo que vamos a hacer es identificar necesidades. ¿Por qué hablamos del punto A? Bueno, porque estas necesidades están hoy, están donde la persona está ahora. ¿Sí? La persona ya tiene esas necesidades en la situación en la que está. Entonces, cuando hablamos de necesidades para poder convertirnos en buenos vendedores, tenemos que saber algo. Hay necesidades que la persona tiene internamente y hay otro tipo de necesidades que la persona dice. ¿Sí? Cuando las dice, cuando las verbaliza, esas necesidades se vuelven fuertes y concretas. Y cuando se vuelven fuertes y concretas, ellos las reconocen, ¿sí? Las empiezan a notar como parte de la situación en la que están, en la que se encuentran ahora. Entonces, son muy fáciles de reconocer porque las internas, las que se dice a sí mismo, muestran de que ellos están insatisfechos con algo, están quejándose de algo, tipo, me preocupa esto, me preocupa lo otro, o estoy cansado siempre, no sé, estoy cansado siempre de tener que pedir dinero a X persona, o estoy cansado siempre de tener que pedir adelantos de sueldo, o me preocupa qué será de mi futuro cuando sea mayor porque sé que mi jubilación no me va a alcanzar para mucho. O sea, son conscientes de que hay algo, pero no identifican cuál es el camino para liberarse de ese problema. Hasta ahí vimos las internas. Y el otro tipo de necesidades son las necesidades concretas, son las necesidades que verbaliza, si son aquellas declaraciones que el cliente está expresando, ¿sí? Está expresando mediante deseos fuertes, ¿sí? Son estas necesidades concretas, son como mucho más justamente concretas para identificar la situación en la que está ahora él, ¿sí? Entonces, generalmente va a decir frases como, no sé, necesito una computadora más rápida, o si tuviese una conexión a internet más rápida, sería capaz de hacer un webinar. Te lo digo yo que en Alemania la conexión a internet no es tan buena. No es, si llega buena, llega raspando. Un comentario. Entonces, necesito, no sé, a ver, necesidades que una persona pueda tener. Educación financiera. Necesito comenzar a incrementar mi Q financiero porque ya me estoy dando cuenta de que solamente con generar más ingresos no me va a valer de mucho, eso no me va a solucionar el problema. Si yo no estoy educado financieramente, aumentar más ingresos, como dice la lección número 1 de Padre Rico, Padre Pobre, que vimos en el episodio número 7, va a hacer que gaste más. Eso no soluciona el problema a la gente. Entonces, ahí ya pasamos a necesidades y concretas, digo. ¿Sí? Necesidades concretas. Entonces, lo que debemos hacer es identificar necesidades, desarrollarlas y convertirlas en declaraciones del cliente. Y acordate que siempre todo esto lo vamos a hacer a través de preguntas. Pero a través de preguntas vamos a estar haciendo que él lo diga con su propia boca. Las necesidades concretas son la base con la que nosotros vamos a edificar nuestro volumen de ventas. ¿Sí? Entonces, haciendo preguntas de situación, los vendedores pueden desarrollar el tema de entender el contexto. ¿Sí? El contexto es la información de la situación que, en la que está actualmente el comprador o el prospecto. ¿Sí? Y lo que debemos hacer es guiar la conversación a través de este tipo de preguntas. Cuando lo hacemos a través de preguntas, lo vamos a hacer de manera de que podamos entender la situación actual del cliente. Fíjate que ahí esto está de nuestro lado. Nosotros vamos a necesitar entender la situación del cliente. Y desde ahí vamos a poder escarbar para poder entender mejor dónde está él, dónde está el problema, que a lo mejor ni él mismo sabe que tiene un problema, ni él mismo sabe identificar, y de ahí la necesidad de identificar este problema para poder darle una solución, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este punto porque generalmente son muy interesantes para vos que sos el vendedor, y no para él, que es el prospecto, la persona. Entonces, Entonces, estas preguntas que vos estés haciendo tienen que ser muy puntuales, tienen que ser muy, o sea, no pueden ser muchas y tienen que ser muy concretas y al punto. Entonces, hasta ahora lo que vimos es el punto A. Entonces, si hacemos esto bien y acompañamos al cliente durante ese proceso de descubrimiento, seguramente nos estemos ganando la confianza, ¿sí? Nos estemos ganando la confianza de esa persona. Porque de verdad que lo estamos ayudando a descubrir algo que tiene, ¿no? Eso no lo creamos nosotros, sino que esa persona ya lo tiene. Y ojo, acá siempre manteniéndonos dentro de la ética, porque lo que queremos, recordemos, vender es servir. Entonces lo que queremos es servir. Ahora, también pasa que muchas personas, aparte de entender que tienen esa necesidad, también tienen muchos miedos. Si nosotros mantenemos esa postura de servir, vamos a estar ayudándolos realmente, ¿sí? Además de generar confianza, vamos a estar cerrando ventas sin necesidad de recurrir ahí a presión o al vendedor agresivo o a descuentos de 2x1, a ese tipo de promociones que van en detrimento de nuestro producto o nuestro servicio, ¿sí? Entonces recordemos que el sistema este tiene 4 pasos, que cuando se trata de ingresar dinero y esto es prioridad, vender es un recurso que tenemos todos al alcance de la mano. Y hasta ahora lo que vimos es que en el punto A, el prospecto tiene una necesidad, tiene un problema, digo, o una dificultad, y lo vamos a querer identificar, vamos a querer que él mismo lo identifique y vamos a empezar a figurarnos una situación actual, ¿sí? Entonces vamos a pasar ahora al punto siguiente, que tiene que ver con preguntas para sus dificultades, preguntas que tienen que ver con sus dificultades, ¿sí? Las dificultades de nuestro prospecto. Entonces, si podés lograr que un cliente reconozca que tiene esas dificultades o esos problemas y que necesitan esos problemas ser solucionados, es más que probable que automáticamente un cliente se concrete, ¿sí? Un cliente se conecte con esto que vos estás proponiendo más adelante en los siguientes puntos y ponga toda la atención a lo que vos estás diciendo. Esto es un punto clave, ¿sí? Acá la clave es estar en descubrir el qué le está causando este problema, ¿sí? Las preguntas que vamos a estar haciendo en este punto son preguntas enfocadas a identificar qué le está causando problemas, ¿sí? Y qué es lo que también, qué es lo que está pasando por alto, porque muchas veces nos encontramos con que está teniendo problemas, pero que no se está dando cuenta o ya forman parte de su día a día. Entonces, siempre hay que asegurarnos de estar conduciendo a la persona por una conversación a través de preguntas, donde la persona tiene este grupo de problemas o este grupo de necesidades y a la vez tu producto las resuelve, ¿sí? Porque si lo estás conduciendo por un camino o por una conversación y vos no podés solucionar o resolver los problemas que este cliente tiene, no hay venta posible, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que debemos hacer es seguir buscando a través de preguntas cosas que sí nosotros podamos resolver, ¿sí? Nosotros podamos ofrecerle una solución a alguna de esas necesidades que esa persona tiene, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que pensar en que nuestro producto o servicio, o sea, resuelve algo y qué es eso que resuelve. Ahora, a través de la pregunta que lo estamos conduciendo, son preguntas que están vinculadas a lo que nuestro producto soluciona. Pensar esto de qué soluciona mi producto a esos consumidores es el match perfecto para que la venta se dé sola, ¿sí? Entonces, en este punto, lo que queremos o lo que buscamos es pensar en nuestro producto, pero no pensar desde las características. No, si pensamos, no sé, en una impresora, que la impresora saca 1500 páginas, o si pensamos en un auto, que el auto tiene asientos de cuero. No, esas son características. Nosotros estamos ahora con el sombrero puesto de la solución de problemas, ¿sí? ¿Qué problema le soluciona esto? ¿O cómo lo hace sentir a nuestro prospecto o a nuestro cliente, ¿sí? ¿Qué hace mi producto para solucionar los problemas de la gente? No sé. ¿Libera tiempo? ¿Hace que las reuniones sean más efectivas o gasta menos? ¿Y eso hace que esa persona tenga un ahorro? ¿O hace que pueda tener un futuro con libertad, tranquilidad y despreocupación? Entonces, Siempre intenta enfocarte en tus beneficios, en lo que esas características que tu producto tiene producen en la persona a que le estás vendiendo. Es importante recalcar las preguntas del problema, ¿sí? Y es importante porque deberían ser, este grupo de preguntas deberían ser las que ocupe la mayor porción de tiempo. En el diálogo que vos tengas con el cliente, cuando empiezas a preguntarle y vos tengas estructurado estos cuatro bloques, estas preguntas del problema deberían ser las que más tiempo ocupen. Pero en esta fase vamos a estar hablando de tu producto, ¿sí? Solo, o sea, no vamos a estar hablando de tu producto. Solo lo que vamos a estar haciendo a través de preguntas, lo que vamos a estar haciendo a través de preguntas es identificar de manera proactiva los problemas que esta persona tiene y cómo podemos ayudarlo. Entonces, los siguientes pasos que van a venir están enfocados en todas esas implicaciones que pueda tener ese problema. Porque a lo mejor ese problema es un problema técnico, pero las implicaciones que le producen pueden crearle al cliente cosas más allá, ¿sí? A los clientes, a lo mejor esas implicaciones que el problema produce pueden generarle pérdidas de tiempo o pueden generarle pérdida de dinero. El tema de pensar en las implicaciones tiene que ver con la siguiente fase, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo que hicimos es identificar el punto A, ¿sí? Identificar las dificultades o los problemas, y ahora sí lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las consecuencias que tener estos problemas tienen, ¿sí? Porque las preguntas que vamos a ver ahora tienen que ver con consecuencias. ¿Cómo? Lo que vamos a ver es cómo tener esas dificultades o esos problemas te están afectando. ¿Qué te está pasando por tener esos problemas? ¿Sí? Claro, la raíz de esos problemas es esa necesidad que tienes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que, que ese problema te causa? ¿Qué ocurre? El problema nada más te está causando lo que vos ves, sino que también te está causando otras cosas. Generalmente, cuando se piensa en el problema y se piensa en qué implica tener ese problema, uno descubre que implica pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pérdida de clientes, pérdida de no estar cerrando ventas o la posibilidad de no poder tomar las decisiones que uno quiere. Entonces, en esta serie de preguntas, lo que hacemos es estar preguntándole al cliente acerca de qué impactos negativos puede tener sobre el cliente no resolver el problema que acabamos de identificar antes, ¿sí? Recordemos que en el punto 2 lo que hicimos es identificar un problema, identificar una dificultad que tiene. Ahora lo que vamos a estar haciendo, lo que vamos a estar descubriendo a través de preguntas es qué implicaciones le causa a la persona tener ese problema. Y fíjense que en cada una de estas etapas lo que estamos haciendo es estructurarnos a nosotros mismos como vendedores en el tipo de preguntas que vamos a tener que estar haciendo. Y hasta ahora, como dije recién, vimos el punto A, o la situación inicial, las dificultades que esa persona tiene o los problemas, y ahora estamos viendo las consecuencias que estos problemas traen. Entonces, traen. ¿Qué consecuencias tiene ese problema si no se corrige? En la situación vemos el tema de cómo funciona el cliente. En los problemas buscamos áreas de oportunidad para entrar. En la implicación vemos cómo este problema puede ser más grave, porque te puede estar provocando pérdida de los recursos que recién vimos, tiempo, dinero, clientes, ¿sí? Entonces la idea es que con esta pregunta que vamos a ver ahora, descubramos qué implicación tiene el tema de seguir adelante con este problema, incluso si es posible a otros problemas que se puedan generar, ¿sí? Y el cliente quizás no es capaz de ver estos otros problemas en este momento, ¿sí? Porque apenas puede ver el primero, que es el primero que identificamos, entonces no puede ver esa big picture, no puede ver más allá. En este punto, siempre nos enfocamos en hacer preguntas acerca de cómo le está afectando, ¿sí? Sería un poco más agrandar esta herida que reconocimos en el punto anterior que esa persona tiene, y en realidad no lo hacemos por morbo, sino para hacérselo notar a la persona, ¿sí? Porque ¿qué sentido tiene si esa persona no se concientiza acerca de lo que realmente está detrás de eso que le está causando una dificultad? Cuando uno le plantea, ¿sí?, este tipo de preguntas, tenés que estar muy seguro acerca de que el camino que estás tomando con tus preguntas sean por el que vos querés ir. Porque si un cliente te responde, no, realmente esto que me estás diciendo no tiene ninguna importancia para nosotros, o esa implicación para nosotros no existe, nunca va a reconocer que le implica algo más y no hay problema para solucionar, ¿sí? Entonces, eso no habla mal del cliente, sino habla mal de vos como vendedor, que estás yendo por un camino que el cliente no le duele, digamos, ¿sí? Entonces, lo siguiente que vamos a ver es la solución, propiamente dicha. Hasta ahí reconocimos la necesidad y fuimos a través de la implicancia, ¿sí? Entonces, este tipo de preguntas que tienen que ver ahora con la solución van orientadas al valor que tu solución podría dar a este cliente. Pero en este punto lo interesante es que la persona descubre, ¿sí? Fíjate, la persona descubre. No se lo decís vos, sino que la persona descubre. Por eso es importante que siempre te mantengas conduciendo la conversación a través de preguntas, ¿sí? Lo cierto es que cuanto más la persona entiende el problema que tiene y las consecuencias que esto le está causando, más tiende a querer solucionarlo. Entonces, en esta fase todas las preguntas van orientadas a la solución, no tanto al problema. Las respuestas que te dé el cliente están orientadas a que te diga qué beneficio necesita él, qué beneficio se está buscando en un producto que a lo mejor le hemos ofrecido, ¿sí? Le vamos a hacer preguntas que le hablen de la solución que esa persona necesita y que vea qué beneficios le va a aportar tener esa solución. Además, estas preguntas sobre necesidad y solución generan tres cosas muy importantes, que son, en primer lugar, emociones positivas, ¿sí?, y conductivas enfocadas en la solución. En segundo lugar, reducen las objeciones que esta persona puede tener, ¿sí?, cuando vos le expliques acerca de tu producto o tu servicio. Y te implica también movernos un poquito más cerca del cierre final. Entonces, el mismo cliente es el que va identificando una solución para ese problema. Y vos le vas a ofrecer una cosa que haga tal, tal y tal cosa, porque es exactamente la cosa, para no hablar de ningún producto o servicio en particular, que cubre exactamente lo que estamos identificando como necesidad. Como estamos hablando, lo estamos moviendo hacia temas que tienen que ver con la acción, con el compromiso y con cerrar ese problema que tiene, ¿sí? Si nos podríamos hablar en genérico, ¿sí?, si hubiese una solución a todo problema, a todas esas implicaciones también que este problema tiene, eso sería para ti, ¿sí?, lo positivo. ¿De qué forma? Si habría una solución, ¿qué sería eso? ¿En qué sentido sería positivo para vos? Entonces, a través de preguntas le vas haciendo a él mismo descubrir eso, ¿sí? Siempre que hagamos preguntas de este tipo de necesidad, lo que tenemos es que enfocar esa pregunta a que él mismo responda, explicándonos a nosotros cuál es la solución acerca del problema que tiene y cómo él se podría beneficiar de la solución, ¿no? En vez de nosotros preguntarle, ¿esto sería útil para vos? No, eso es una pregunta cerrada. ¿Por qué? Porque la respuesta es sí o no, ¿sí? Entonces lo que vamos a preguntarle es, ¿esa solución te permitiría hacer algo que ahora no puedes hacer? Sí, me permitiría hacer esto, esto, esto y esto, y podría lograr tal, tal y tal cosa, ¿sí? Entonces, ese debería ser el enfoque. En vez de dar preguntas cerradas, hacer preguntas abiertas. Y algo importante es darse cuenta de que hasta ahora no hemos hablado del producto, ni del servicio, ni de nosotros, de nada. El foco está en él, ¿sí? El foco está en, te permitirá, en este tipo de preguntas de solución, te permitiría, ahorrar costos que ahora tienes, o te permitiría aumentar la velocidad en la que cierras contratos o te permitiría ser más libre? Ah, ¿en qué sentido? Ah, ¿te permitiría eso? Bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, lo cierto es que hasta ahora vimos 4 pasos. El último tiene que ver con la solución. Si vos aplicás estos 4 pasos, ¿sí?, y no haces todo este preparamiento, esta preparación, perdón, esta preparación previa en el que identificamos problemas, identificamos implicaciones que estos problemas tienen y que al fin y al cabo le permitiría tener una solución, el cliente va a llegar a la fase final y no va a estar este trabajo bien hecho. Entonces, el tema es que si vos directamente le presentás la solución, nunca esa persona va a llegar interesado si no hemos hecho los pasos previos. ¿Me explico? El objetivo es llegar aquí con la persona sumamente predispuesta a escuchar. ¿Por qué? Porque ya reconocimos los pasos anteriores que le hizo dar cuenta que tenía un problema, que ese problema le causaba ciertas implicancias, ¿sí? Y empezó solo a descubrir soluciones porque lo fuiste conduciendo con preguntas. Entonces, ahora lo que resta simplemente es decirle, bueno, mira, aquí está este producto, esto parece casi hecho para ti, porque es exactamente lo que vos necesitas, porque cubre exactamente tus necesidades, ¿sí? En el momento en el que vos llegás a tener un prospecto, el que está realmente consciente de lo que está pasando y las consecuencias que le trae, es, te diría, prácticamente imposible que no cierres la venta. Así que estos 4 pasos simples, y vos te recomiendo quizá hasta volver a escuchar el podcast, porque son 4 pasos muy fáciles. Se trata acerca de cuáles son el tipo de preguntas que hagas, ¿sí? Y no más ni menos que eso, ¿sí? Entonces, simplemente este es el método de venta que se puede aplicar a cualquier producto. Me alegraría mucho que empieces a practicarlo y que me cuentes cómo te fue. Te recomiendo poder hacer la tarea de hacerte esas listas de, ah, ok, si mi producto se trata de esto y está sirviendo a tal tipo de cliente, quizá puede ser más de uno, ¿qué necesidades tienen esos clientes? Esta, esta, esta y esta. ¿Y qué implicancias causa que tengan esos problemas o esas necesidades? Ah, también le está afectando en lo material. Ah, también le está afectando en sus relaciones, en este, este y este episodio. Ah, también tal cosa. Ok. Y cuando pensás en la solución, ¿cómo soluciona tu producto o tu servicio esas implicancias? ¿Sí? Entonces, no me quiero extender más porque ya voy bastante más tiempo de lo normal. Pero antes te comento acerca de, bueno, justamente estamos haciendo este episodio que tiene que ver con aumentar las ventas. Y en el último tiempo, entre el ranking de, justamente hablando de necesidades reales y de implicancias, hemos reconocido todo este tema que tiene que ver con la administración, que tiene que ver con el tomar control de mis finanzas, que tiene que ver con el no tener incertidumbre de llego a fin de mes, no llego a fin de mes, puedo invertir, no puedo invertir, tengo claro mi cash flow o no sé cuál es mi cash flow. Entonces, si no sé cuál es mi cash flow, difícil sería poder invertir. Entonces, vos sabés que hago CrossFit, lo cito muchas veces y me queda muy fácil hacer analogías con las finanzas y el deporte, porque estudio finanzas hace mucho tiempo y porque hago CrossFit hace mucho tiempo, deporte en general. Estoy diseñando, más adelante seguramente quizá en el próximo episodio vas a poder ver por las redes sociales, un entrenamiento que tiene que ver con eso. Entonces, si vos sentís en este momento que no estás en control de tus finanzas, que no haces cosas básicas como llevar el control de tus gastos, siempre nosotros hablamos del tema de elegir los gastos. Elegir los gastos. A nadie le gusta reducir los gastos. Pero cuando uno empieza a conocer métodos para empezar a reducirlo, dice, ah, ¿cómo puede ser que yo esté gastando en esto si es totalmente irrelevante para mí? De la misma forma, ahora hablamos del tema de la venta, pero estaría bueno también poder ahondar muchísimo en cómo generar ingresos, ¿sí? Ok, venta, sí, pero ¿de qué? Bueno, hay muchos modelos de negocio distintos, muchos de ingresos y muchos de ingresos pasivos también. Entonces, todo eso va a estar incluido en Finanza Fitness, que es el nuevo producto que va a estar saliendo en muy, muy, muy poquito tiempo. Por ahora solamente quiero que lo sepas, pero más adelante quizá te voy a hacer una, invitación para que puedas participar del grupo de pioneros. Si estás escuchando esto, esto está siendo grabado en abril. Si estás escuchando esto en septiembre, quizás Finanza Fitness ya ha sido lanzado y ya tenga dos promociones. Pero bueno, si podés llegar a ser parte del grupo de pioneros, de verdad que vamos a estar trabajando muy, muy, muy de cerquita. Y probablemente consigas el producto a un precio muy reducido. Así que desde ya saben que puede contactar conmigo directamente enviando un mensaje directo por Instagram, por el chat de la fanpage, por info@creandotusactivos.com. Recomendaciones, dudas, todas son bien aceptadas. Todos los correos lo veo, aunque está ahí Marcela dándome una mano con el tema de ver todos los canales y de contestar de a poquito. Como siempre, mil gracias por suscribirte a nuestro podcast en tu canal favorito, sea que lo escuches en Spotify, en iTunes, en Stark o en iVoox, o en donde te guste escuchar podcast. Sabes que puedes entrar, pones la lupita en cualquiera de esas plataformas, escribís creando tus activos y podés suscribirte para escuchar todos los episodios. Te mando un abrazo grande y espero que me escribas. Y espero saber de vos. Hasta la semana que viene. Chau, chau, chau.